Entramos en las Quintas Moradas, capítulo 1. Teresa de Jesús, escoltando a quien realiza el gran viaje de la vida en el castillo interior, al llegar a la quinta mansión nos introduce en la plena vida mística, en la oración de unión, un paso casi sobrenatural, el regalo de Dios, nos ha de meter y entrar en Él, en el centro de nuestra alma, de su parte, con sus características, a donde nos quiere meter el Señor, cuando quiere y como quiere, mas por diligencias que nosotros hagamos, no podemos entrar. Morada llena de tesoros y deleites, dividida en 4 capítulos. El viandante peregrino ya ha comprendido que debe disponerse, porque la morada de Dios viene construida por Él, pero con la colaboración plena y libre de la persona. Teresa pide determinación y totalidad. Ella exige que no os quedéis con nada. ¿Cómo podemos estar seguros de que no hay ningún engaño? Prestando atención a las ya conocidas lagartijas que no pueden entrar, al igual que el mismísimo diablo. Porque está su majestad tan junto y unido con la esencia del alma que no os hará llegar ni aun debe de entender este secreto. ¿Qué sucede al alma? Hasta el amar, si lo hace, no entiende cómo, ni qué es lo que ama, ni qué querría. En fin, como quien de todo punto ha muerto al mundo para vivir más en Dios, que así es. La gran señal que Teresa nos da es la certeza de la presencia de Dios. Fija Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma, de manera que cuando torna en sí, en ninguna manera puede dudar que estuvo en Dios y Dios en ella. Como pistas de lectura, delinear la fidelidad verdadera y auténtica, la que Teresa quiere y prefiere. Fortalecer el alma con grandes deseos, con gran apertura en presencia de Dios. Distinguir en uno mismo el ángel de luz disfrazado de lo real y verdadero. Medir el propio dormir relativo a las cosas del mundo. Contemplar la riqueza y la belleza del regalo recibido en frágiles y débiles vasijas de barro para dar gracias. Oh hijas, que mucho veremos si no queremos ver más de nuestra bajeza y miseria y entender que no somos dignas de ser siervas de un Señor tan grande, que no podemos alcanzar sus maravillas. Sea por siempre alabado. Amén. Fundemos la propia oración de intercesión en estas grandezas recibidas y repartirlas a manos llenas con todo el mundo. Para nuestra vida de comunidad, hacer concretamente palpable la presencia de Dios en nosotros, construyendo lazos más fraternos, libres. Hacer nuestra comunidad a diario, olvidándonos de nosotros mismos, la mansión donde Él vive, para que sea un signo de la verdadera vida evangélica.